se torna en esto una, en estos momentos una película más que necesaria, ¿no? Este, si bien uno puede, vos decías, el 74 en el pasado, este pasado que tiene que estar más presente que nunca, el tema de la memoria, el tema de la lucha de los estudiantes, ¿no? De la lucha de ese Nacional de Buenos Aires, que también no esté más latente que nunca. Bueno, está todo presente, ¿no? Pareciera que estar allá, pero está todo presente, ¿no? Sí, es una película que dialoga todo el tiempo con el presente, ¿no? De hecho, digamos, los planes de estudio y los planes también de reivindicación que tenían los centros de estudiantes en los 70 en el colegio, en el año 74 precisamente, los chicos cuando lo vieron en la actualidad, los del centro de estudiantes de la actualidad, pedían exactamente lo mismo. Entonces eso fue muy fuerte también, entre realidad y ficción prácticamente no hay diferencia, ¿no? De hecho la película, justamente también el elenco juvenil está hecho el casting también en chicos también del colegio y principalmente militantes de los centros de estudiantes, porque son los que justamente podían llegar a encarnar y llegar a comprender como actores, digamos, situaciones muy límites que fueron viviendo y donde también tiene una gran naturalidad, ¿no? Eso es algo también que dialoga, es como que vas al pasado con la película, pero también no puedes dejar de hacer referencia a todo nuestro presente, ¿no?